Vamos a dedicar, Forero, este tema, ¿a quién? A los enanos y patricones. Los enanos y bailan, sí señor. Los enanos y juegan, sí señor. Los enanos pelean, sí señor. Los enanos torean, sí señor. Los enanos se enamoran, sí señor. Los enanos se casan, sí señor. Los enanos y bailan, sí señor. Los enanos y gozan, sí señor. Así. Yo conozco un par de enanitos que tienen su swing a bailar. Van moviendo su cuerpecito en una forma singular. Yo conozco un par de enanitos que tienen su swing a bailar. Van moviendo su cuerpecito en una forma singular. Bailan los enanos, gozan los enanos. Bailan los enanos, gozan los enanos. Bailan los enanos, gozan los enanos. Bailan los enanos, gozan los enanos. Bailan los enanos, gozan los enanos.